que lo hemos trabajado y que hemos charlado de esto alguna vez y que ahora aparece una nueva situación, que es la situación de la Feria Popular de Güemes. Hace un ratito hablábamos con Estela Fernández, nos dicen que están teniendo reuniones con ustedes. Y desde el Consejo, el Consejo pareciera ser que los tres bloques tienen buena voluntad de diálogo y no sabemos la respuesta del Ejecutivo. ¿Ustedes cómo ven este proceso? ¿Se puede salir y poder tener una buena respuesta para los feriantes finalmente? ¿Podemos llegar a un buen camino? Claro, de verdad que nosotros estuvimos hace 2 años atrás viendo cómo desalojaban a la feria, infantería, mujeres, niños, no le importó nada. Pudimos reubicarlo ahí en cerca de la cercanía del Parque Mitre y Goy Cruz. Y hoy día recibieron una notificación que el 30 de noviembre tienen que ser desalojados, sin ninguna alternativa ni posibilidad de seguir trabajando ahí. Yo creo que la presión de los trabajadores feriantes, ellos se movilizaron, están haciendo visibles sus reclamos, nosotros los acompañamos. Esa presión está creando condiciones para que podamos dialogar y elaborar una ordenanza. Nosotros a final del 2014 presentamos una ordenanza para que regule la feria. Esa se va a tomar como referencia, pero estamos debatiendo con todos los concejales poder darle una salida viable a esto, porque no es la mejor época, ¿no? Fin de año, diciembre, noviembre, para dejar a 500 familias en la calle que sábado y domingo tienen algo para tirar la olla. Tampoco estamos hablando de un shopping que se llena de guita, estamos hablando de trabajadores, en todo caso trabajadores precarizados, que no tienen un trabajo de las mejores condiciones, que tienen que salir a vender los sábados y domingos. Entonces, esa es la situación. Hay buena voluntad, yo creo que va a salir una ordenanza para poder regular la actividad de la feria. Nosotros somos principales impulsores de esto, que el municipio tiene que garantizar todos los medios posibles y las mejores condiciones para que la feria pueda funcionar, como baño, seguridad, limpieza. Y bueno, en el caso que tenga que cobrarle una tasa municipal, que se las cobre mínima, para que pueda garantizar el trabajo de los compañeros. Pero porque también hay un negocio, yo te quiero ser sincero, hay un negocio dentro de los mismos feriantes, o sea, dentro de los mismos feriantes, cierto, que se quieren aprovechar de la necesidad de otro, que cobran una tasa de 40, 50 pesos por día trabajado, por puesto, y bueno, eso no va destinado a todo, va destinado a beneficiar un puñado. Así que esa es la gran pelea también que tiene la feria. Pero creemos que vamos a un buen puerto, se hizo una prórroga del desalojo, así que estamos discutiendo cómo vamos a regular la ordenanza, de qué forma la vamos a hacer. Estamos pidiendo un padrón de trabajadores ocupados, encuesta socioeconómica, para que los compañeros que puedan conseguir un trabajo genuino lo puedan conseguir, lo puedan tener, y que el principal responsable de esto tiene que ser el Estado, ¿no? Así que estamos elaborando una ordenanza para poder darle una salida a la Feria Popular. Claro, porque en este marco también darle una salida a esta feria en particular significaría abrir la cancha para un montón de otras ferias que hay en Güemes. Claro, claro, es una ordenanza que sería universal, digamos, para todas las ferias que se creen. Y en esta época de crisis yo creo que van a surgir muchas más ferias, ¿no? Y sobre todo también que el Estado empiece a entender este tipo de funcionamiento, porque parece que hasta ahora, corriéndolos, diciendo, como decía Lobos, que eran todos unos vagos, que no servían para nada, era claramente marcada una postura al respecto, ¿no? Y en todo caso es positivo que haya esta apertura de diálogo, ¿no? Sí, por suerte sí. Por suerte han comprendido los concejales y, bueno, el Ejecutivo principalmente, que tenía que comprender, porque tratar de tirar la basura dentro de la alfombra no es la salida. Ellos van a seguir vendiendo en otro lugar. Se van a organizar y se van a movilizar para hacer visible su reclamo. Era abiertamente un conflicto. Claro. Eso es lo que quiere evitar en el municipio, creo que en parte, que es no tener un conflicto. Claro, y además acá, esto además tiene, este tipo de feria tiene una característica más, que es el costado cultural, ¿no? Uh-huh. Y es nuestro vínculo con Latinoamérica, que o sea, a ver, este tipo de feria en cualquier parte de Latinoamérica son absolutamente normales, nadie se escandaliza, nadie dice, ay, que los impuestos y qué sé yo, si uno va a cualquier país de Latinoamérica, existen. Sí, en todos lados. Yo he viajado a Bolivia, Perú, Chile, todos lados de feria de este tipo. Que no la querías regular, y ya me parece una locura. Claro, sí.